ese ángel de blanco velará con amor, te dará su bendición. Cierra ya tus ojitos de ángel, que con esta canción te doy mi bendición. Cierra ya tus ojitos de ángel, que con él.